Hola, hola, bienvenido a Finanzas y Proyectos. De este lado, Josías Ortiz González. Estoy aquí para compartir contigo informaciones para que manejes bien tu dinero, la manera en cómo puedes administrar tus recursos económicos con herramientas prácticas para el buen desempeño financiero. En la entrada de hoy voy a tocar un tema que es sumamente interesante a razón de que se ha planteado como una meta u objetivo de vida, principalmente las personas jóvenes. Hablo sobre retirarse joven, algo que se pudiera interpretar como un mega logro, la gran hazaña para cualquier persona. Pero en esta entrada cuestiono si esto es realmente el sueño de todo el mundo o si en esta meta se esconden otras cosas que solo se pueden verbalizar a través de retirarse joven. En ese sentido, te invito a que leas hasta el final de la entrada, ya que es una de las entradas en las que más he reflexionado, en las que he puesto parte importante de mi corazón y espero que te puedan ser de utilidad. En esta entrada de hoy respondo a la pregunta: ¿retirarse joven es el sueño de todo el mundo? Aquí en Finanzas y Proyectos. Disfrútalo.